Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Poder de Dios, seguida, una línea como esta, no sabemos si 45 minutos o más. Pero la Biblia nos dice otro relato: ¿cuáles son 15 minutos de la primera línea? ¿Cuántos días? 4 días. El 15 días de la resucitación. ¿Cuántos días de muerto? Y volvió a la vida. Hermanos, para Dios, cuatro días de muerte, Señor, Señor. No se dice que tú. Son dos historias. Se entrelazan dos historias. Pero vamos, la vida está en la historia de la vida. La mujer con flujo de sangre se entrevista con una historia de un padre que una hija está constante. Dolor, enfermedad, sufrimiento, ¿cierto? Y creen que yo morí. Entonces, no han tenido gente que está enferma, gente que está muerta, gente que está en la luz, gente que está en dolor. Es esencial que se sienta igual. Pero les voy a decir algo, no creo que el objetivo de Dios, el objetivo de Dios no es que yo se muerte, que yo se enfermeará, y que yo sepa que lo que no puede ser lo original de Dios para todo el mundo. Si damos una lectura en todo el mundo, yo creo que más que el árbol de la tierra del cielo y el más lejos de la que le dijo a Daniel, porque el día que le hizo un ejemplo de salud de los días. ¿Qué pasó? El final original de Dios era una ley de la enfermedad, no había muerte, no estaba declarado en la ley. Había una inmunidad del ser humano por tanto de las cosas que hoy se rodean. Había una inmunidad que estaba cuando se tenía que estar a cara allá con la enfermedad, no lo podía tocar. Cuando se tenía que estar a cara con la muerte, no lo podía tocar, estaba inmune a todas las cosas. Pero había que guardar los principios, guardar un reglamento para poder estar en la casa de Dios. Y que tener un comportamiento, un mandamiento para poder estar ahí. Y lo que pasó en Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así como se pasó a todos los hombres, por tanto se necesitaba. La inmunidad que se dio con la experiencia de los hermanos, por cuanto por un hombre, y no es pecado, y luego la muerte, por cuanto todos se paró, y luego se han convertido. Ya no se dio, por eso estamos aquí con estas dos historias de estos dos personajes. Pero hay una necesidad de justicia, esto es difícil para que digamos cómo, cómo van a salir de ahí de la muerte, de la enfermedad, de la angustia, del dolor. Y cuando se dice que la gloria de Dios no está realizada en una gran lectura, pero que fue venido para que tenga un deseo, una cosa de la abundancia, el plan de trabajar, el plan de lo que convenció. Lo hizo expulsar del elemento, lo que sería la inmunidad, lo sacó por el cuento de Satanás, lo expulsó, lo enfermó, lo hizo expulsar. Pero aunque se enfermó en mí, no es la primera. El nuevo proyecto es para la humanidad. Este es mi cristalote. Como yo confío con el Espíritu Santo, como poder hacer junto a la carne, y como es que ayudó a sus hombres, cargando a todo el ser, lo constituyó por el Pablo, porque no estaba con él. Satanás oprime, trae enfermedad, trae molestia, trae muerte, pero el Espíritu Santo tiene, por el poder de Dios, para cargar todos los oprimidos. Que continuará restaurando a los que Dios todos los que están enfermos no se están oprimiendo por el diablo, porque tú haces que la carne y están enfermos no están oprimiendo por el diablo. No. Hay gente que cambia y tiene los males de su cuerpo, la edad, hermanos, que pasan los años, ¿cierto? El ingreso de los cambios, después se desgasta la fuerza probada. Pero también tenemos abuso en alcohol.

Thank you. cuándo, dice la palabra que debemos estar preparados para el día de hoy. ¿Cuándo llegará? Le tocó la puerta al aire de este día, y su hermano tocó la puerta al aire de este día, acaba de morir. La fe de este mundo es que no paraliza. Es que una mala noticia llegó a una erupción, a un volcán, a un terremoto, a un lugar que llegó a un mundo que paraliza. Tiene que cambiar la vida de los hombres. Es que el Señor tiene el temor. El Señor le dice que el Señor existe. ¿Sabe qué hace el Señor? Aparta a la mamá, aparta al papá, y ahí lo que como fuera se hace con él, y a lo mejor se hace. Donde no hay fe, yo no puedo actuar, hermano. Donde no hay fe, yo no puedo hacer caminar. Por eso Dios esta mañana va a ser ahora para el mundo, en medio de su pueblo, en medio de la vida que tú le has formado. Dios puede hacer que se le haga hoy, pero sabe que que se diga que el Cristo es muy pobre.

Este es el problema para tu familia. Este es el problema, hermano. Un Dios que tiene misericordia. Un Dios que tiene compasión. Del dolor de la enfermedad de Jesucristo. Porque el diablo ha oprimido a la gente. El diablo está en un criminal haciendo todos los males, tragedia, el daño. El diablo está haciendo estragos en medio de su pueblo. Pero nosotros somos los que venimos a buscar la vida. Queremos la solución de esta vida. Como Padre, Señor, nos mostramos delante de ti, Señor. Vivimos, Señor, con dolor. Tenemos angustiado, Señor, como Padre, por ti, que estábamos viendo. Tenemos temor de las malas noticias, Señor, del día malo. A lo mejor a muchos les ha llegado el día malo, Señor. Tenemos buscando en ti misericordia. Tenemos buscando en ti una prueba, una esperanza, una luz, Señor. Extiende tu mano, Señor, sobre tu vida. Mira cada corazón, cada persona aquí, Señor, este puñado de hombres y mujeres. Quiero vencer los temores, Señor, de qué dirán, de los diagnósticos que hay afuera de la calle. Quiero decir que no hay solución para ellos, que no hay solución para su matrimonio, no hay solución para su cuerpo, que no hay sanidad que se diga de noche nomás. Hoy, Señor, le venimos a confiar delante de ti. ¿Qué tenemos aquí en nuestra vida, Señor? Solamente tú tienes palabras de mi eterno, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, Señor. Mira los corazones, mira el dolor, mira la angustia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Clamamos por tu causa, Señor, amigos, vecinos, familiares, Padre, que están postrados, Señor, en un lecho. Que sus matrimonios están acabando, oramos por eso, Señor, para que tú traigas finalmente esperanza. Thank you.